El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. María dijo: mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas, su nombre es santo, su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó a los poderosos de sus tronos y elevó a los humildes, colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel su servidor acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los dones de Dios se reciben con las manos vacías, con nuestras manos, pero las manos vacías, pues si uno la tiene llena de otras cosas, Dios no compite con otras cosas, sino que tiene que estar las manos vacías. Eso fue el alma de la Virgen, ¿no? La humildad de la Virgen. Hoy festejamos de un modo particular, con las intenciones de la misa, sea el don de la vida del Padre Horacio, el don del sacerdocio, en mi caso y el de varios compañeros más que recibimos en este día la ordenación sacerdotal por manos de Monseñor Roldán hace unos 29 años y la primer misa aquí en este mismo lugar, en este mismo horario, predicada por el Padre Álvaro, que en paz descanse el párroco en ese momento, y el don de la parroquia, más de 107 años del don de esta parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Y la Virgen nos muestra en qué consiste exactamente la humildad, que es la disposición para recibir los dones de Dios, la disposición previa. Después, una vez que está la humildad y se recibe el don de Dios, lo que sigue, la buena digestión de esos dones de Dios, es la gratitud de la buena digestión de los dones de Dios. La exigencia, el resentimiento, sería como el empacho, ¿no?, de eso que uno ha recibido. Pero la buena digestión es la gratitud. Vemos cómo entonces la Virgen recibió los dones, y la humildad no consiste en negar los dones que Dios nos regala, ¿cierto? La humildad, decía Santa Teresa, andar en verdad. Así que si uno recibe un talento de Dios, sea del orden natural o una gracia de Dios en el orden sobrenatural, la humildad no consiste en negarla o en echarle tierra, porque le estaríamos echando tierra al don, sino en saber a quién atribuirla. Santa Isabel le dice: feliz de ti porque has creído. La pondera a ella, a la Virgen. Y la Virgen dice: proclama mi alma la grandeza del Señor, porque Dios ha mirado la humillación de su esclava. Creo que lo hemos dicho otras veces, ¿no? La humildad consiste en saber a quién dirigir este dedo, el dedo índice, ¿no? En eso consiste la humildad. Cuando a uno lo acusan de algo que uno es culpable, la humildad consiste en dirigirlo hacia uno, no hacia afuera. No, la culpa es de... No, la culpa es mía. La responsabilidad es mía, de mis acciones, libres, mía. No, la humildad consiste en dirigir, entonces cuando uno es culpable, ¿no?, de algo, hacia uno. Y de los bienes que uno ha recibido, dirigirlo hacia arriba, ¿no? Porque si bien están en uno, en nosotros, sin embargo, provienen de Dios. Por eso la Virgen enseguida dirige hacia arriba. Fíjense que la soberbia es exactamente al revés. La soberbia consiste en las culpas es del otro. Y cuando no encuentro a otro, hacia arriba. La culpa hacia arriba. ¿Por qué? Juzgar a Dios. La culpa hacia arriba. cuando los dones que tenemos nos felicitan, nos señalamos nosotros diciendo qué grande que soy, qué virtuoso que soy, qué sabio que soy yo. Eso es exactamente la soberbia. Es el movimiento exactamente al revés, ¿no? Entonces la humildad verdadera no consiste en negar el don, sino saber a dónde dirigir el dedo. Y la culpa verdadera, el arrepentimiento verdadero, también consiste en a dónde dirigir, a quién señalar en primer lugar. Y el sacerdocio es eso, ¿no? El sacerdocio, como dice San Pablo, llevamos este tesoro en vasijas de barro. Entonces cuando ustedes ven la vasija de barro, las miserias de la vasija de barro, eso es mío. Es mío, como dicen los chicos, ¿no? Eso es culpa mía. No es culpa de la iglesia, ni de Dios, ni es mío, eso, ¿no? Y el tesoro que llevo dentro es un don de Dios, ¿no? El tesoro, el sacerdocio, el bautismo, la fe, es un don de Dios por el cual tenemos que agradecer. Y las miserias propias de esta vasija de barro son culpa nuestra y es algo por lo cual tenemos que pedir perdón. Siempre digo que cuando uno comienza la misa, en la misa, si bien es simbólico lo que uno hace, pero no es ilusorio, no es una obra de teatro, no estamos actuando. Entonces cuando el sacerdote dice ante Dios Todopoderoso y ante ustedes que he pecado mucho, se golpea el pecho, reconoce sus miserias, ¿no es cierto? Está diciendo soy pecador, más, menos, pero somos pecadores. No es algo que uno hace, ya digo, como para, no sé, simbólico, es real eso. Bueno, en eso consiste entonces la gracia sacerdotal, ¿eh? Y la gracia de la Virgen que recibió y que dio a luz al primer sacerdote, mejor dicho, al sacerdote, del cual todos participamos, por el bautismo, el sacerdocio común de los fieles, y por la ordenación sacerdotal, el sacerdocio ministerial. El sacerdote con mayúscula, así que esta Navidad festejamos el nacimiento del sacerdote, el mediador entre Dios y los hombres, que bueno, no tuvo que señalar por sus pecados, porque no tuvo pecados propios, ¿no? Quería terminar con esta idea que va en el mismo sentido de saber señalar los dones de Dios, porque la Virgen tuvo una clara conciencia de que ella ayudaba a Dios y no que Dios la ayudaba a ella. Es decir, que el artífice era Dios y que ella ayudaba al artífice. Que la obra de la salvación era de Dios y que ella ocupaba un papel en esa orquesta, pero ella no era la directora de orquesta, ella ocupaba un papel importante, pero la obra era de Dios. En eso consiste exactamente la humildad. Si ustedes me preguntan qué diferencia hay entre aquel sacerdote un poquito más delgado, con un poquito más de pelo, hace 29 años atrás, y el que ahora les habla, no sé, qué sé yo, uno no es buen juez de sus propios actos, ¿no? Pero yo diría esto, que en ese momento yo pensaba que el sacerdocio, la iglesia, las almas, la fe, el mundo, estaba en mis manos y que Dios me ayudaba. Es un pensamiento real. Y en la juventud es lógico, porque uno se siente, no es que tenga más virtud, tiene más energía nada más, ¿no? Pero bueno, se siente muy seguro de sí. Como sabe muchas cosas, se siente seguro de lo que sabe. Después, en el andar de camino, que uno vuelve al camino, en fin, en los avatares de la vida, ahora tengo otro pensamiento que me parece que es más real. Que el sacerdocio, la iglesia, el mundo, las almas, mi salvación, están en manos de Dios y yo le ayudo. Es un pensamiento totalmente diferente porque, por supuesto que Dios entra y nosotros entramos siempre, porque ni solo Dios ni solo yo, pero el tema es dónde uno hace descansar, dónde está el apoyo. Porque si el apoyo está en mí, en nosotros, pobres humanos, vasijas de barro, por más que sepamos muchas, ¿qué son nuestros conocimientos? No alcanza nada. Nuestra virtud, ¿qué virtud? No alcanza nada de eso, ¿no? Bueno, que Dios nos conceda la gracia entonces, en estos tiempos que nos tocan vivir bastante ajetreados, para no desanimarnos ni perder la esperanza, ¿no es cierto?, de tener esa humildad de la Virgen que consistía en saber que la salvación del mundo y de la Iglesia y de nosotros están en manos de Dios. Y que cada uno de nosotros haga lo que pueda, lo que pueda, lo que Dios le pide para ayudar. Pero quédese tranquilo, que no está en nuestras manos. Nosotros no salvamos a la Iglesia, la Iglesia nos salva a nosotros. Que la Virgen nos conceda esa gracia.